tienen reuniones de salones de fiesta, y competencia de la municipalidad hacerlo, de regular esta actividad. Y nosotros como concejales debemos darle en el recinto, debemos discutir cuáles son las la conveniencia, cuál es el horario que trae mayores beneficios. Estamos tratando de legislar en pos de la vida, ¿no?, en pos de defender a nuestros jóvenes y todas sus flagelos que en esta época nos están avasallando a ellos, ¿no?, y tratar de aportar en algo. Nuestra función, amigo, como concejal, es legislar al respecto de esto, luego de haber obtenido una participación muy linda de todo el espectro social, ¿no?, los jóvenes, la policía, los empresarios, la iglesia. Y sí, vamos a ver si solucionamos la ordenanza de ingreso hasta la 1:30 de la mañana y a las 5 de la mañana el horario estipulado para salir de los boliches, ¿no? Bueno, usted lo decía, un horario consensuado con todos los sectores, esta nueva disposición que hoy van a sancionar los concejales. Usted sabe que uno está para muchas veces el rol cual debe cumplir en esta oportunidad, es el de oposición, el de control, pero también debemos acompañar, también debemos hacernos eco de todas las cuestiones que nos hacen, nos dan una responsabilidad, tamaña responsabilidad, porque no debemos en este aspecto tratar de buscar otros intentos, otras intenciones ocultas en esta materia tan delicada, ¿no? Y en ese aspecto todos los concejales nos hemos puesto de acuerdo de llevar todas las discusiones adentro en todos estos días, que algo hacemos, todos estos días hemos trabajado al respecto para que limar las asperezas nuestras adentro, recinto adentro, para que salga una sola voz, una sola expresión, porque es una tamaña responsabilidad. Y eso lo hacemos, fíjese, uno como oposición debe advertir que el horario, el tope de horario de ingreso hasta la 1:30, por más que los chicos por ahí no les guste o hablen de que les coartamos la libertad, de que ellos son dueños de entrar a la hora que les parezca, pero ha posibilitado de que la previa disminuya, de que el andar de un boliche a otro, viendo qué tal está el ambiente y eso provocaba ciertos inconvenientes en el tránsito, disminuya. Y también el consenso de muchos bolicheros, llamámosle entre comillas a los empresarios de la noche, ¿no?, de que también debía haber un horario de finalización, porque más allá de eso ya es desbordante la situación. Y seguramente hay muchos otros aspectos que tenemos que vamos a seguir, y ahí vamos a poner énfasis nosotros, porque nosotros vamos a ser celosos de que los que tengan que cumplir otra tarea lo hagan. El Ejecutivo Municipal, por ejemplo, sus controles que se realizan. Yo in situ en sábados anteriores he visitado estos locales bailables, es decir, he llegado hasta la entrada, he pegado una mirada, me he acompañado por jóvenes para ver la problemática, ¿no? Y hay muchas cuestiones conexas, colaterales o alrededor de este ambiente que debemos corregir para mayor seguridad. Lo que hace en la iluminación de la zona, lo que hace en la localización de estos boliches, en lo que hace al tránsito, al ordenamiento del tránsito, el estacionamiento, en lo que hace el cumplimiento de los chicos que andan en moto y el 100% no usa el casco a esa hora. Y esas son las cuestiones que debemos seguir trabajando con mucha fuerza, ¿no? Eleazar, sí. Lo saluda Sergio Flores ahora. Hola, Sergio. Bueno, usted un poco explicó, ¿no?, la situación que viven los jóvenes y la situación que se va a comenzar a vivir, obviamente, con este nuevo horario. Repetimos entonces, 1:30 sería el ingreso y sí, las 5 de la mañana sería el egreso, ¿no? Sí, en el ingreso, ajá, también se va a disponer de una manera de que se establezca o se disponga en estos tipos de locales comerciales alguna forma de contemplar aquellos que ya adquirieron la entrada hasta esa hora, porque se produce muchas veces que nosotros habíamos advertido de que el expendio de las entradas era en una sola boca, de despacho de esto, para 1.500, para 2.000 personas, y eso provocaba aglomeración, provocaba mucho movimiento de gente con apresuramiento. Vamos a pedir que se amplíe las bocas de expendio de las entradas y el control que se realice también de los jóvenes que ingresan a estos boliches, que no sean menores, que sea más estricto, y le corresponde al Ejecutivo Municipal hacer esos controles. Uh-huh. Y vamos a ser muy duros en eso, muy exigentes, y esto lo debemos hacer de acá en más. No teníamos la posibilidad nosotros de hacerlo para atrás, pero vamos a pedir informes, vamos a exigir que de alguna manera esto sea más con mucho mayor conciencia, ¿no? Porque no advertimos que únicamente es por el horario del ingreso y egreso de los boliches se produzcan los lunes fatídicos de leer el diario y ver mirar noticias desagradables, ¿no? Son muchos factores, la policía tiene su responsabilidad, los padres tienen su responsabilidad, los mismos empresarios tienen responsabilidades, pues nos hagamos cargo, perdón, también hay que hacerle, también tiene su responsabilidad que los medios de comunicación, la educación tiene su responsabilidad. La ley 7.191 establece claramente la disposición de que las escuelas deben enseñar, deben tener materia respecto de este tipo de problemas. No se ha hecho nunca. La reglamentación con la que la policía actúa en función de lo que ellos tienen como código de procedimiento no está reglamentado. No sabemos si la policía está actuando con una norma o con otra norma. Todas estas responsabilidades las debemos asumir. Y en el recinto, por supuesto, es donde es el lugar donde nosotros nos debemos expresar, y muchas veces se enojan, me tratan de demagogo, me tratan de irresponsable, pero estas cosas las vamos a decir. Las vamos a decir porque me parece que muchas veces en el afán de llevar actividades pro proselitismo nos olvidamos de la seguridad, nos olvidamos de nuestras obligaciones fundamentales del Estado, que como es la seguridad, la educación, la salud. Entonces ahí vamos a hacer hincapié mucho nosotros en este aspecto. Eleazar Arabel, gracias por habernos atendido y bueno, vamos a estar atentos a la sesión del Consejo Deliberante hoy en horas de la mañana. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Bueno, 5 minutitos para el final. Primeras palabras, el programa de Carlos Vega. Se despide hasta mañana, ¿eh? Mañana.